Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Estamos en épocas de mucho ruido. Estamos en épocas de mucho ruido, de muchos silencios. Pero principalmente el ruido no nos deja escuchar. Y hoy cuando pensaba el programa, con las dificultades que se presentan en un día tan particular, comenzaba a entender cómo somos atrapados por esa lógica del ruido, donde sin querer nos convertimos en parte de esas bestias que construye el sistema, donde nos volvemos intolerantes, donde no escuchamos al otro, donde anulamos la experiencia del otro y se convierte en un enemigo. En un enemigo porque no piensa igual que nosotros. Y ahí sale la bestia, el monstruo que todos tenemos adentro. Algunos un poco más grandes que otros, pero están ahí. Porque somos hijos del sistema. Porque no podemos negar que nos construimos como sujetos sociales desde la primera institución, que es la familia, y luego lo que es la escuela, la educación formal, que busca construir ciudadanos para fortalecer este sistema. En épocas de mucho ruido, me pareció importante compartir un cuento, uno de los que más me gustan, del subcomandante Marcos, que es la historia del ruido y el silencio, que nos permite comprendernos en un día como hoy, donde, créame, hay mucho ruido, incluso en lugares donde uno no lo esperaba, aparece el ruido, todo el tiempo. Y no nos deja bailar, como dice el cuento. No nos deja hacer nada. Saca la monstruosidad. Donde nos convertimos, muchas veces sin darnos cuenta, en esas bestias que atacan al que está al lado. Por creerlo enemigo. Porque creer que está de la vereda del otro lado. Por eso me parece que este cuento, la historia del ruido y el silencio, es primordial para comenzar el programa del día de hoy, de Nunca es Tarde, que va a tener un ritmo diferente, un ritmo de domingo electoral, pero que nos va a permitir reflexionar, hablar con algunos compañeros y darle cuerpo a la palabra.

a terminar de romper los últimos trozos de esa noche de febrero hace 10 años. Ya amanecía la montaña cuando el viejo Antonio se despidió con un «ya vine». Yo me quedé fumando unos pedacitos de silencio que la madrugada olvidó en las montañas del sureste mexicano. ¿Cuánta verdad tiene este cuento? ¿Cuánto nos interpela? Mucho ruido y nada se entiende. Y es que el ruido, ese que hay, no es para entender nada, sino que es ruido para no entender nada. Con esa frase, iniciamos Nunca es tarde en el día de hoy, con este cuento del subcomandante Marcos, porque en épocas de mucho ruido, donde el otro se convierte en un enemigo, donde incluso el ser querido se convierte en un enemigo, es primordial escuchar el silencio interior. Sin ninguna filosofía, sino ese silencio para quebrar el ruido que nos rodea. Un ruido, créame, que a veces nos confunde, que nos paraliza, que nos hace dudar. Pero cuando escuchamos ese silencio interno, que es ese grito de bronca de clase, las cosas comienzan a hacerse más visibles y no tan confusas como actualmente se observan. Mucho se ha hablado en estos días, mucho se ha hablado del amor, del odio, del pasado y de mantener los logros. Lo cierto es que en este ruido, que ni siquiera se puede bailar, los que siguen caminando tranquilamente por el camino de siempre son los que ahora se maquillan para que usted lo elija del otro lado. Repito esta frase que me parece fundamental. Hay un ruido que es para no entender nada. Y ni siquiera podemos bailar. Así iniciamos Nunca es tarde en el día de hoy en esta radio recuperada. Intelectuales, debo partirme en dos, debo partirme.

para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy, ahora sí todo el equipo. Y está muy bien, somos dos. Pero es todo el equipo, Bernardo Tosi, quienes habla, Fernando Chau, comenzando el programa el día de hoy, donde vamos a estar hablando sobre lo sucedido esta semana en el Consejo Deliberante, donde se aprobó un aumento para los trabajadores municipales. Vamos a estar escuchando lo que sucedió en ese día, cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante, y luego la palabra de Walter Cravero, de ATE, dando su opinión al respecto de lo sucedido el día miércoles. También vamos a estar hablando con un militante de Correpi, porque el día 26 de noviembre se hace, como todos los años, la presentación del archivo de víctimas de la represión estatal. Estaremos hablando con el compañero para que nos dé datos concretos de lo que se va a presentar en Plaza de Mayo. Estaremos hablando con un dibujante histórico de las revistas que alguna vez hemos hablado con Bernardo Tosi, que leímos alguna vez en nuestras vidas, las Tony, D'Artagnan, de Columba. Bueno, él dibujó en esa época. Ahora es parte de un proyecto, se llama El Rebrote, que ha sacado a la venta 3 revistas de historietas. Moreira es una, Zona Cero es otra y Rebrote es otra. Tiene historietas actuales, pero su corazón es un poco más las históricas, las que ya fueron publicadas y se republican en esta odisea de enfrentar a los superhéroes norteamericanos por parte de las historietas argentinas. Interesante propuesta, estaremos hablando con José Mazzaroli, dibujante que también se instaló a dibujar historieta gauchesca e historieta de la historia argentina. Así que los docentes tendrán herramientas a partir de lo que es el lenguaje de la historieta para trabajar en el aula. Eso es uno de los temas que vamos a estar hablando y trabajando. Estaremos hablando con Hugo Bogarín, más conocido como el tecladista de Mozambique, que ayer estuvo tocando en el Marechal con el Rastrillo. Y estará hablando con nosotros porque se viene una nueva tocata de Mozambique. Como todos los años, Mozambique vuelve a reordenarse. Recordemos que el cantante está en Mendoza, entonces hacen presentaciones al año una o dos veces. Y este año toca ahora el cierre, aquí en Moreno. Y estaremos hablando con Hugo cómo se están preparando, porque están ensayando. No me imagino cómo. No sé si Sebastián mandará sus arreglos de voces si tocan arriba o hacen las bases para que luego lo complemente el cantante, no lo sé. Le preguntaremos a Hugo Bogarín, que ayer participó del recital del Rastrillo en el Marechal. Mucho ruido, Tosi, ayer, ¿eh? Era impresionante. El ruido del domingo se instalaba en el día de ayer en el Marechal, todos con los dedos en B. Era una cosa bastante compleja. El ruido a veces no te deja pensar, ni siquiera sirve para bailar. Bueno, ayer estaban todos como locos. En el recital del Rastrillo estaban todos como locos. Sí, sí, sí. Recordemos que muchos de los artistas que estuvieron en el escenario, muchos amigos de la casa, han participado de la Plaza de la Victoria, que se ha hecho en la Plaza San Martín. Sí, pero ayer, como era un recital, la gente lo gritaba, digamos, no era que el rastrillo incitaba a nada. Pero la Plaza de la Victoria sí fue en la semana. Vio que se hizo en todos lados. Bueno, Moreno tuvo su Plaza de la Victoria. Con artistas locales, con periodistas locales que trabajan en la radio pública, impulsando esta iniciativa donde estuvo Marcos Peraltay, donde estuvo el Rastrillo, donde estuvo Hugo Bogarín, donde estuvieron algunos periodistas que usted se va a sorprender, Tosi, después le digo. Pero sí, hubo de todo. Pero es el clima del ruido. Pero nosotros vamos a salir del ruido porque estamos en veda y estamos en un quilombo si nos metemos en ese ruido a hablar. Sí, podemos anunciar, lo cerramos, Tosi, 19 horas. A partir de las 19 horas habrá un programa especial de las elecciones aquí en la radio, en la 90.1. ¿Cerramos ese horario? Sí, me dice. ¿Alguien quiere que lo hagamos? A las 19 capaz que está el resultado, ¿cierto? ¿A qué hora lo hacemos entonces? Listo. Arreglado. 18:30 lo hacemos, 19 el resultado y cerramos las persianas y nos vamos. Me gustó la propuesta. Porque todos sí me comentaron quería hacer algo desde la iniciativa, yo también quería hacer algo, así que como es parte de la tradición de la radio, debemos estar al aire. Algo teníamos que hacer. Así que estaremos cubriendo las elecciones del día domingo. Con toda la fuerza, nada de nada. Sí, afuera ruido, afuera el mal, afuera el amor, afuera todo. Habrá noticia nada más. Y las opiniones de los entrevistados. Desde lo local, no es que vamos a hablar con los candidatos M y S, no, se nos va a complicar. Digamos, vamos a hablar con la gente local que representa o no a esos espacios. Incluso vamos a hablar con el que representa el color blanco también, porque es parte de estas elecciones. Tanto ruido ha generado eso. Mira, sí, todo eso estará en el día de hoy en esta radio recuperada a partir de las 18:30. Pero nosotros estamos en Nunca es Tarde, así que nos acomodamos, vamos, le parece, a un tema musical para ordenarnos y vamos con todo lo que dije que tenemos. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. I got better things to take you from there. And my Nunca es tarde para entender lo que pasa. Yo creo que voy a ser genia. No, no, ojalá. Si fuera una genia haría desaparecer a algunos como hacen los genios. No. Soy mortal. Y estoy orgullosa de ser mortal. Jamás voy a poder hacer ni quiero hacer desaparecer a nadie. Ya hubo demasiados desaparecedores. Continuamos en Nunca es Tarde. Quien está en línea es a quien anunciaba cuando iniciábamos el programa, que es un dibujante, un amigo de aquí de la casa, José Mazzaroli, que es parte de un proyecto del Rebrote que ha sacado revistas que están al lado de los superhéroes, combatiendo a los norteamericanos, digamos, al imperio, desde la historieta. José, Fernando te saluda, buenos días. Buen día, Fernando. Bueno, un saludo a todos los oyentes y... Sí, los combatimos a los superhéroes, en el papel, ¿cierto? Claro, claro. Es decir, contraponiendo, digamos, a la invasión de tanto material extranjero, no solo norteamericano, sino japonés o europeo, contraponiendo una línea de revistas con historietas nacionales hechas por argentinos, con temas argentinos y latinoamericanos, porque no vemos... No ponemos las fronteras, digamos, entre los países de Latinoamérica, sino que desde México hasta Tierra del Fuego consideramos que somos una gran nación, ¿cierto? Para mí fue un gustazo en estos días comprar el número 2 del Rebrote con Yacaró en tapa, ¿no? Los que de algún modo alguna vez leímos Editorial Columba o Scorpio de Record, es un gustazo encontrarlas en los kioscos. Sí, para nosotros haber logrado ya sacar el número 2 también es una alegría muy grande porque venimos, digamos, paso a paso, ¿cierto? El número 1 salió hace ya varios meses, entonces bueno, ahora logramos el número 2 de Rebrote. Rebrote de la historieta argentina es el nombre completo que pinta a las claras, digamos, de qué se trata esto, ¿no? De rescatar lo mejor, pero a veces no tan conocido de la historieta nacional, y poco a poco ir también mostrando los nuevos valores que van surgiendo ahora, ¿no? José, ¿cuesta llevar adelante estos proyectos? Y cuesta, sí, todo cuesta. Por suerte tenemos un editor que le pone muchas ganas, mucha onda, él resuelve una serie de problemas, obviamente que llevan tiempo, como por ejemplo a veces la falta de papel, cosas que uno como dibujante no tiene muy en cuenta a la hora de decir vamos a sacar una revista, pero que por suerte, ya te digo, tenemos a Julio Vivas, el editor, que resuelve este tipo de cosas. Te aclaro entonces que Rebrote no está sola, son dos revistas más que la acompañan. Una, sos director de una de ellas. Sí, Moreira, con signos de admiración, ¿no? Que es la revista del grupo que enfoca en la temática histórica y gauchesca. Y también tenemos Zona Cero, dirigida por Charlie Casares, que tiene una temática de ciencia ficción, fantasía, ese tipo de cosas más de acción, digamos, típicas. Y Rebrote la dirige Felipe Ávila y es la que busca rescatar así cosas como, cierto, el Yácaro de Dal Fiume y Robin Hood, o historietas de Lucho Olivera, de Lito Fernández, bueno, de esas glorias que tenemos entre nosotros y que a veces no las valoramos lo suficiente. Bueno, en Moreira, donde por lo menos vi la publicidad de lo que se viene una historieta histórica de Oesterheld. Sí, un Patria Vieja de Oesterheld con dibujos de Juan Arancio, que también nos brindó el dibujo de tapa. Y bueno, hay una de historieta de Jesús Balbi, un dibujante que merecería ser mucho más conocido, ¿no? Alguien que fue considerado por el mismo Alberto Breccia como su mejor alumno. Una figura muy destacada en el ambiente, no es tan conocido por el público en general. Bueno, y seguimos con otras historias, guiones de Moraín, que rescatamos de la revista Turay, donde él lo publicó originalmente en la década del 70, pero que son muy actuales porque reviven lo que fue la conquista española de este continente, pero visto desde el punto de vista de los conquistados, es decir, de los incas, los aztecas, los indios acá de la Patagonia, ¿cierto? Es decir, los manuscritos apócrifos de la conquista, de Jorge Moraín, que en el número uno trajeron dibujos de nada menos que de Cacho Mandrafina. Así que estamos en esa lucha, mostrar lo nuestro, y historietas que no porque haya pasado un tiempo desde que se publicaron por primera vez, han perdido actualidad. Había un guión de Lucho en el número uno de Rebrote que sí, tranquilamente habla de los dueños del mundo, prácticamente podría haber sido escrito hoy en día, ¿cierto? ¿Cuál es la recepción del público, lo que pudiste palpar? Bueno, nosotros nos manejamos mucho por las redes sociales, ¿cierto? Facebook más que nada y blogs. Y vemos que sí, que hay un interés muy grande en un sector de gente que siempre se interesó por la historieta nacional y que vieron con mucha alegría y expectativa la aparición de nuestras revistas. Lo que nos cuesta más es llegar al público masivo porque no tenemos una gran publicidad. La publicidad se va haciendo en las redes sociales y boca a boca. Entonces, es como que vamos viendo que de a poco se va sumando gente a este interés por las revistas. José, ¿cómo llegaste a usar la historieta como lenguaje para contar nuestra historia? Y llegué, digamos, como casi sin quererlo, ¿cierto? Yo tuve la oportunidad, cuando me presenté en el diario La Voz, en el año 83, de hacer la historieta de Juan Moreira, que era algo que yo quería hacer desde hacía mucho tiempo, contar la historia de Juan Moreira. Bueno, cuando yo hago esa historia, ahora me doy cuenta que tenía una idea muy vaga, por lo que había estudiado, ¿cierto?, en la escuela o mis lecturas, muy vaga de lo que era el ambiente en donde se movía Juan Moreira. Lo veía como una cosa casi mítica, digamos, una especie de la Cimmeria de Conan, ¿cierto? O sea, un lugar así, sin límites, sin una cronología precisa. Y bueno, el libro que cuenta la historia de Moreira, de Eduardo Gutiérrez, es bastante, si bien se basa en un personaje real, es bastante fantasioso, o sea, se presta un poco a esa vaguedad, digamos, en la que yo me movía. Ahora, al terminar Moreira, en el diario me dice, bueno, ¿y ahora qué quiere hacer? Y digo, la vida de Manuel Dorrego, bueno, adelante. Y ahí es como que sí, ya ahí me zambullo en la historia argentina, realmente, porque para poder dibujar la vida y escribir la vida de Dorrego, obviamente tuve que investigar, buscar libros, revistas, y iba descubriendo multitud de cosas que nunca las sabía, y la mayoría de la gente sigue sin saberlas, ¿cierto? ¿Cómo fue que Lavalle llega a fusilar a Dorrego? ¿Quiénes lo instigan? Bueno, una serie de cosas que que me van llevando a profundizar en todo esto. Por eso, cuando termino de hacer La vida de Dorrego, empiezo a hacer La vida de Facundo Quiroga. O sea que voy sumando, es decir, yo voy aprendiendo a medida que voy haciendo estas cosas. Y obviamente, entonces uno ya va tomando una posición mucho más clara con respecto a nuestra historia. Yo me anoto tranquilamente en el revisionismo histórico, es decir, cuando hago Facundo, no hago el Facundo de Sarmiento, hago el Facundo que defendió la soberanía nacional, que defendió el federalismo a las provincias, contra la prepotencia, ¿cierto?, de Buenos Aires y de los unitarios, ¿no? ¿Y ves que los jóvenes utilizan, o por lo menos, no los jóvenes, los docentes, a la herramienta de la historieta para trabajar estas temáticas, por ejemplo, la historia? Yo veo que se está usando en distintos lugares. Por ejemplo, sé que en Tucumán, César Carrizo y otros muchachos están usando muy muy bien para difundir la historia y otros temas de interés y de mucha importancia, digamos, en las escuelas. Uh-huh. Carrizo es docente, además de dibujante y guionista, y lo está haciendo muy bien. También, por ejemplo, yo hace poco estuve en Villa Constitución. Ahí hay un foco muy fuerte de historieta nacional, con el historiador José Hugo Goicochea a la cabeza, y distintos dibujantes que se van sumando al proyecto, donde ya llevan publicados 5 libros llamados Aquí Mismo, donde cuentan todo lo que ocurrió en la historia nacional en esa zona, en la zona de Villa Constitución, donde obviamente, por ser un lugar de paso, constantemente los ejércitos iban, pasaban, subían, bajaban, por el río también. O sea que es un lugar que tiene mucha historia, y ellos las están contando, digamos, con una visión local, ¿cierto? De uh-huh. cómo la vivió Villa Constitución, todo eso. Entendiendo que sos un hombre que es parte de la historia de la historieta argentina, ¿cómo ves la historieta actual, la historieta argentina actual? Bueno, la veo, por un lado, la veo muy floreciente, ¿cierto? En lo que va del siglo XXI, es decir, empezamos con la destrucción de los 90, cuando uh-huh. desaparecieron las grandes editoriales, y solo quedaron, digamos, los que trabajamos para el exterior, y acá en la Argentina, muchachos jóvenes que hacían fanzines y luego empezaron a publicar en blogs, y eso mantuvo viva, digamos, la llama, ¿no?, de la historieta. Poco a poco empezaron a aparecer editoriales chicas que van publicando cada vez más material. En este momento se publica mucho, y mucho en el interior, cosa que en la época de las grandes editoriales no ocurría, uh-huh. donde todo estaba centrado en 2 o 3 editoriales de Buenos Aires. Por ejemplo, yo he publicado varios de mis libros con la editorial La Duendes, que está basada en la Patagonia, y ya lleva publicados en total más de 50 libros. Claro. Lo mismo se puede decir de... hace poco en la feria en Comicópolis conocí a Salamanca, una editorial que publica así material nacional y está basada en Mar del Plata. Sé que está Locorrabia, creo que en Córdoba. En todo el país se están multiplicando estas editoriales que empezaron siendo pequeñas, pero que se van agrandando, van ocupando un espacio cada vez más importante. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa, claro. políticamente, ¿cierto? Porque obviamente si alguien abriera la importación de libros como ocurrió en los 90, eso sería muy malo, ¿no?, para la industria nacional del libro y de la historieta. Entendiendo que a la historieta argentina se la da por muerta desde la década del 60, ¿no? Recuerdo la presentación en el Ditela, y desde ahí se está diciendo que la historieta se muere. No, y parece que no quiere hacerle caso a los que dicen que se va a morir. No, porque es un arte, digamos, que va esencial, que ya tiene un lugar y que no puede desaparecer por una razón muy sencilla. Hay cosas que son caras para hacer. Filmar una película cuesta mucho, tiene que estar involucrada mucha gente. Por ejemplo, la historieta basta con tener lápiz, y tinta y papel. O sea que uh-huh. es muy... fácil expresarse a través de la historieta. Yo una vez presencié una clase de dibujo aquí en Moreno, de Esteban R. Quinteros, uh-huh. donde los jóvenes trabajaban y dibujaban todo por computadora, José. Claro. ¿No? Entonces en un momento le mencionó un ejemplo que me pareció fabuloso, entendiendo al dibujante como un laburante, como un trabajador, ¿no? Sí. Dijo, bueno, imaginen que tengan que entregar una página o una historieta tal fecha, uh-huh. y se corta la luz en tu casa. Claro. hacen? Claro, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, claro? Porque, ¿qué lápiz usas? El virtual ya no puedes usar. Tenés que volver al papel, a la tinta, ¿no? Sí, sí, no es lo mismo, ¿no? Yo en mi caso no he usado nunca hasta ahora la tablet, me mantengo fiel al papel, al lápiz, a la pluma, ¿no? Pero es un hecho que los muchos jóvenes que empiezan ahora empiezan directamente con la tablet y no conocen el dibujo, digamos, manual, o sea, lápiz y papel, ¿no? Y bueno, eso es un hecho que yo le aconsejaría a cualquiera que esté empezando que sí, que use los medios que están a su disposición, pero que estudie dibujo tradicional, porque eso lo va a salvar cuando se le corte la luz. Claro. Y aparte lo va a ayudar a hacer mejores dibujos con la tablet. ¿Crees que todavía cuesta entender al dibujante de historietas como un trabajador? Porque cae en esta idea que se ve en muchas otras profesiones, esta idea, los dibujitos, estás con los dibujitos vos, ¿no? Sí, esta idea del hobby. Esa imagen es muy fuerte. Claro. Sí, está, sí, sí. Vos dibujás, bueno, ¿y en qué trabajás? Claro. Sobre todo, ya te digo, desde que desaparecen editoriales como Columba, Récord o la revista Humor, donde, bueno, se notaba que había gente que trabajaba mucho, ¿no? Uh-huh. Lo que vos decías sobre la época de oro, hubo varias épocas de oro en la historieta argentina. Los 40 o los 50 se puede decir que fue una. Sí. En los 60 sí, estaba un poco de capa caída, pero no se toma en cuenta que en el año 67, a partir de ahí, en Columba aparece Robin Wood y aparecen varios dibujantes que ya estaban trabajando, pero que al dibujar guiones de Robin, como Dalfiú, Melito Fernández y Lucho Olivera, empiezan a mostrar todo su potencial. Es decir, que hay un florecimiento que está ya en Columba, ya en la década del 70. Claro. La historia de Robin es muy fabulosa, le decimos a los oyentes. Un tipo que de repente era muy amigo de Lucho, uh-huh, escribe un guión sobre Lagash, uh-huh, donde aparece por primera vez el personaje Nippur de Lagash, y él sin saberlo, se lo entrega a Lucho que lo dibuja, se queda sin laburo, de repente está en un kiosco de diarios y observa una revista de Columba con su publicación. Va a la editorial y le pagan y le piden más historietas. Sí, es genial. Es un poco, digamos, el sueño de todos los que veíamos el aviso de la Panamericana, ¿no? Donde se veía al personaje del aviso trabajando en una fábrica, y bueno, y manda el cupón y estudia, claro, y al final lo vemos con el whisky, con las chicas y la pileta de natación y fumando un habano, ¿no? Bueno, qué bueno que alguien como Robin Wood haya podido materializar ese sueño y permitió, ya te digo, con sus guiones que muchos dibujantes se lucieran y mostraran todo lo que podían hacer. Entonces, los 70 es un momento realmente de oro de la historieta argentina. No solo por Columba, que empieza a vender como nunca, uh-huh, sino porque aparece la editorial Récord, la revista Scorpio. Sí, aparece la historieta de autor con Breccia a la cabeza, claro, ¿no? Donde empieza de algún modo a independizarse de las editoriales y trabaja para él mismo. Exactamente. Breccia había hecho Mortzinder y El Eternauta en los 60s, pero no había sido muy visto eso. Y recién, al imponerse estos trabajos maravillosos en Europa, ya en los 70 es cuando acá se hacen eco de ese éxito en Europa, y entonces sí se entra a valorar todo lo que estaba haciendo Breccia. O sea que también, si bien lo hace en los 60, cuando toma estado público prácticamente es en los 70, ¿no? Y qué época, ¿no? Porque mucha de la historieta tuvo que enfrentarse con la censura. En aquel momento de la Longanía al principio, luego la de la dictadura sangrienta del 70. Sí. Recuerdo casos como el Loco Chávez, ¿no? Donde los muchachos Altuna y Trillo entregaban a último momento para que el ente de censura no los controle. No tuvieran tiempo de controlarlo. Claro. Sí, sí. Bueno, el dibujante siempre estuvo un poco al borde, ¿no? De la censura. Bueno, en Columba es típico lo que se contaba, que en cierta época había alguien encargado de hacerle mallas más grandes a las chicas, de tapar ciertas partes, ¿no? Uh-huh. Que venían de España o de otros países donde ya había más libertad. Bueno, eso fue cambiando. Yo diría que ahora hemos llegado al otro extremo. Donde... Que por eso sorprende cuando sale la revista Scorpio, ¿no? Que se enfrenta de algún modo al Tony y a D'Artagnan, sí, porque era la contracara. La contracara, exacto. Sin embargo, los dibujantes eran los mismos. Exactamente. No había una gran diferencia de dibujantes. Lo que pasa es que trabajaban con más libertad, aunque yo me atrevería a señalar que tampoco era un producto genuinamente nacional en este sentido. Eran dibujantes, sí, argentinos, guionistas uh-huh. argentinos, pero eran trabajos que se hacían para el mercado italiano. Por lo tanto, se buscaba agradar a ese público, satisfacer lo que gustaba en Italia. No se pensaba tanto en lo que podía interesar acá. Lo que al salir la revista y con tanta calidad de dibujo, obviamente encontró un gran eco. Pero no, salvo algunas historietas gauchescas, de Roume, en general era todo material hecho pensando en Italia, ¿cierto? Sí, aparecen figuras. Scorpio rescata de algún modo a parte de esa generación que fue de integrantes de la tropa de Oesterger, sí, en Hora Cero, digamos, claro, ¿no? Claro, ahí donde rescatan el Eternauta. Claro, ¿sí? Y ahí comienza a rescatarse desde ese lugar y se decide hacer la segunda parte luego. Sí, sí. Y aparece también Barreiro con sus guiones, interesante también lo que sí, se proponía. Sí, sí. Collins. Encontraron mucho campo de acción. Exacto. Gente que en Columba estaban más contenidos, digamos, ¿no? Igual me atrevo a señalar, ya que estamos así como arqueólogos de la historieta, la revista Mister X, con dirección de Hugo Pratt. Sí, sí. Bueno, el Mister X es donde se publicó Morcinder por primera vez. Exactamente. Sí, bueno. Marcianeros también, otra de las historietas que está oculta, de Solano López con Oesterger. Interesante propuesta también. Sí, sí, bueno, y señalemos Rayo Rojo, por ejemplo, que yo la leía de pibe, ¿viste? Y ahí también estaba Oesterger con el Indio Suárez y otras cosas. ¿Llegaste a trabajar con Oesterger? Sí, pero en mis comienzos, o sea, tuve la suerte de, estando como ayudante de Lito Fernández, empecé a dibujarle para Lito, a lápiz, un personaje llamado Hakon, que lo escribía Oesterger para el Tony. Y luego, en un momento dado, Lito pone un pie en Scorpio y me cede, digamos, el personaje, empiezo a dibujarlo completamente yo solo. Luego hice Tres por la Ley de Oesterger también, continuando lo que venía haciendo Marchione, ¿no? Así que tuve esa suerte de empezar con el mejor de todos, ¿no? O sea, realmente era imagínate, un honor y un placer muy grande poder dibujar esos guiones. A una edad en la que estaba prácticamente empezando, ¿no? Claro. De esa época, y comparándola con la actual, ¿cómo ves esta nueva generación? Y es todo muy distinto. Yo veo que hemos pasado por una etapa que creo que por suerte se está superando, donde se cayó mucho en la historieta autorreferencial, basada en... Se perdió la aventura, ¿no? Claro, claro. Es decir, me da la sensación. Exacto, donde se contaba, no sé, un día en la vida de... O sea, me levanté, me lavé la cara, leí el diario, es decir, cosas que a lo mejor son importantes para el que las cuenta. Claro. Pero muchas veces no sé a quién más le puede interesar. Eso es lo que estamos buscando en Rebrote, precisamente volver a la historieta de aventuras, pero no la aventura por sí misma, sino la aventura desde un punto de vista donde el héroe sea argentino y le pasen cosas que tengan que ver con lo nacional, con lo latinoamericano. Es decir, cambiamos el punto de vista. Tanto en Columba como en Récord, la mayoría de las historietas estaban escritas hasta por guionistas argentinos, pero que usaban seudónimos como Mulberry Clay o Robin Wood. No era un seudónimo, ¿no? Pero claro, parecía. El propio Ray Collins. Ray Collins. Claro. Es decir, y los personajes eran detectives de Nueva York, o cowboys, o cosas así, que está muy bien, era la acción, la aventura, pero no eran nuestros. Los veíamos siempre desde lejos. Nosotros en Rebrote y en las otras revistas buscamos rescatar las historietas donde los personajes son nuestros. Sí, el primer número es interesante porque aparece una aventura del Cordo Martés con el Cabo Sabino. Ah, sí, sí. ¿No? Esa la dibujé como un homenaje sí, sí. Al Cabo Sabino, y ya que estaba, no pude evitar la tentación de meterlo al corto en su juventud. Y apareció uno de los personajes para mí emblemáticos de nuestra historieta, que es Rasputín. Claro, claro. Justamente acompañando al corto. Claro. Esa es la aventura que no llegó a dibujar Pratt, porque él había contado que en su juventud habían estado en la Patagonia y habían conocido a Butch Cassidy. Mirá. Entonces ahí es donde hice una especie de laboratorio, digamos, y junto a Butch Cassidy, al Cabo Sabino y al Corto y Rasputín, para desarrollar esta aventura que era para un libro en homenaje al Cabo Sabino. O sea, ¿y qué mejor homenaje que reunirlo con este otro gran personaje de la historieta, que es el Corto, ¿no? Así que los lectores, los oyentes que están escuchando y los lectores de historieta pueden encontrar estos números de historieta en todos los kioscos. Sí, el número 2 de Rebrote ya está en los kioscos de Capital y Gran Buenos Aires. Acá en Moreno ya lo tenemos también. Muy bien. Sí, sí, sí. Al interior sí va a tardar seguramente un mes más porque el sistema es escalonado. Ahora, Moreira y Zona Cero, todavía el número 2 no ha llegado a los kioscos. Calculamos que muy prontito, en una semana o dos, ya van a llegar a los kioscos. Claro, pero a diferencia de la primera salida a la calle, recuerdo que fue muy impactante ver a las tres revistas ahí. Sí, salieron a la vez casi. Claro, no sé por qué acá el editor separó, digamos, la aparición de las revistas. Tenemos que conversarlo eso, porque claro, impacta más cuando están las tres juntas, ¿cierto? Bueno. En una o dos semanas se van a reunir las tres. Lo importante es eso, que salgan, ¿no? Sí, sí. Es una lucha, te digo, no es fácil. Esperamos para el año que viene lograr una continuidad mayor, digamos, de si no mensual, al menos bimensual, que cada dos meses esté en la revista ya previsiblemente en los kioscos, que el lector pueda ya prever cuándo va a poder conseguirla, ¿no? ¿Se han encontrado con alguna anécdota que lo haya sorprendido de algún lector? Bueno, nos cuentan, ¿no? La vimos en tal lugar, la conseguí en tal kiosco. No sé, en este momento no recuerdo. Sí que cuando salieron las primeras, algunos lectores nos mandaban fotos de que las revistas completamente estropeadas, pero igual las habían comprado, eran tantas las ganas, ¿no?, de comprarlas. ¿Por qué? Claro. Porque había habido una lluvia muy fuerte y parece que en los kioscos muchas se habían mojado, pero las compraban igual. Es decir, como que realmente había y hay una gran necesidad de ver resurgir la historieta nacional, ¿cierto? Y lo que pasa que es cuando uno observa, para mí el kiosco es una forma de ver un análisis un poco más profundo que puede ser la economía exterior y todo lo que sucede, ¿no? Ajá. Cuando ve todo lleno de superhéroes de Marvel y de DC, y una o dos revistas argentinas de historietas de las que nos puede gustar a nosotros, y es toda una odisea, digamos. Claro, sí, sí, sí. Bueno, esperemos ir ocupando poco a poco más lugar en los kioscos. Por lo pronto, con el Grupo Rebrote estamos preparando un libro sobre que rescata la historia de lo que fue la revista Turay. Mirá. En la década del 70, que también, si bien duró 4 números nada más, marcó un hito, digamos, porque se hizo de una manera única hasta ese momento, que fue el sistema de cooperativa, donde tanto guionistas como dibujantes no dependían de un patrón, digamos, de un editor, sino que ellos mismos creaban el material y distribuían las ganancias. Un experimento muy interesante, y además donde se publicó material de mucha calidad, donde se podía trabajar al margen de la censura que podía haber en Columba en ese momento, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, de ahí extraemos los manuscritos apócrifos de la conquista que publicamos en Moreira, ¿cierto? Y los muchachos que publicás ahí, que están en estas revistas, por ejemplo, me lo imagino a Gianni Dalfiune, a Lito Fernández, a Mandrafina. Sí. ¿Cómo se sienten los muchachos de volver a los kioscos? Sí, se sienten muy bien, ¿cierto? Están muy contentos. Ellos han brindado generosamente toda su colaboración. Así que están, sí, realmente están muy contentos. Marta Barnes, uh-huh, está muy feliz. Ella misma no esperó a que le lleváramos la revista, fue a comprarla al kiosco. Porque, claro, para un dibujante no es solo dibujar y cobrar, es ver la revista en manos de alguien, verla en los kioscos. Eso vale muchísimo. Uno ahí siente que lo que hace está vivo, ¿no? Que tiene un valor. Que hacía que la historieta tuviera ese carácter de comunicación popular. Claro, exactamente. La historieta es narración, es comunicación. Si no llega al lector, no sirve. Una historieta en la pared de un museo, sí, sirve para valorar el dibujo. pero no para, no está cumpliendo la función para la que fue creada, que es la de contar una historia. José, ya muchas gracias. No, gracias a vos, Fernando. Bueno, un saludo a toda la gente del programa y a los oyentes, claro. Un abrazo, hasta luego. Ahí pasaba un amigo, José Mazzaroli, dibujante, a la cual tuve el gusto de reírme mucho con él después de escribir un artículo en Atiza y Carbón y decir, ¿cómo me dejaste parado en esa aventura? ¿No? Donde me abandonaba en el medio del campo, José Mazzaroli. Pero lo interesante de esta charla es que vuelve a estar la historieta en los kioscos, a, de algún modo, a generar una instancia de ver a la herramienta que es la historieta como un lenguaje a trabajar por parte de los docentes, algo que cuesta todavía. Por eso a veces me río muchas veces con docentes, porque parece que esperaran que uno diseñara un programa para trabajar la historieta en sí, ¿no? Bueno, pero no hay un programa para trabajar la historieta. Y no, hay que llevar a la práctica las herramientas que uno pueda llevar al aula. De eso se trata. Por eso hemos sido muy críticos con no la entrega de libros de historietas que ha hecho esta gestión nacional, sino la utilización que ha hecho la gestión nacional. Es decir, quedó solamente en la entrega de libros y no se la aplicó en el aula. Por eso duermen en muchas bibliotecas y ni los docentes saben que hay herramientas para trabajar como Moxinder, el Eternauta o las propias historietas de la historia argentina que se realizaron en épocas del Bicentenario, donde a través de diferentes guionistas y dibujantes se trabajó toda la historia argentina. Nadie lo sabe y duermen en las bibliotecas de las escuelas. Ahí está la falencia. Ahí se queda la falencia, por ejemplo, nadie va a criticar la entrega de computadoras, pero si eso no está acompañado con un programa pedagógico detrás, queda solamente en la entrega. Continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, de la siguiente manera. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando Nunca es Tarde? Nunca es Tarde, por FM Moreno, tu estación de información. Help, I need somebody. Help, not just anybody. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being around. We'll be right back. I didn't realize she told me, you don't want my loving anymore. That's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. But when you told me you don't want my loving anymore, that's when it hurt me. I'm feeling like this, I just can't go on anymore. Please remember how I feel about you. I could never really live without you. So come on back and see just what you mean to me. I need you. I need you. I need you. Continuamos con FM Moreno. Tuvimos algunas dificultades para salir al aire. A los que están escuchando por internet les decimos que en instantes estaremos resolviendo los problemas técnicos para seguir con lo que resta de la programación de la 90.1 FM Moreno. In all the world can do what she can do. And so I'm telling you, this time you better stop, for I have got another girl. Another girl who will love me till the end. Through thick and thin, she will always be my friend. I don't wanna say that I've been unhappy with you, but as from today, well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got another girl. Another girl who will love me till the end. Through thick and thin, she will always be my friend. I don't wanna say that I've been unhappy with you, but as from today, well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got another girl. You're gonna lose that yes, girl. Yes, yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose yes, yes, you're gonna that, lose girl. That girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her she's mind. She's gonna change her mind. And I will take her out tonight and I will treat her I'm kind. I'm gonna treat her kind. You're gonna lose that yes, girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. If you don't treat her right, my friend, you're gonna find her you're gone. Gonna find her gone. Cause I will treat her right and then you'll be the lonely you're one. You're not the only one. You're gonna lose that yes, girl. Yes, you're gonna lose that girl. You're gonna lose. Treat her, what else can I do? You're gonna lose that girl. See me in the movies, then I'll

en la cama. No es el sol de la mañana en clara. Dame un beso en la cama. Muchas gracias, chiquillo. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sei me virar. Tô na lanterna dos afogados, tô te esperando. Para informarte, nunca es tarde. Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal. Exactamente, resolución. Gracias,

flotar y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. ¿Te gusta Robertito, eh? Es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan, amores y historia se quedan ahí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Como un cuadro viejo Chagall, corrompiendo hacia el centro del miedo, hizo que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información. Ahora sí, todo solucionado, no se podía resolver, pero gracias al hombre que nos regaló un fusible, pudimos solucionar. ¿Cómo se llama el hombre? ¿Tenemos el nombre del señor que amablemente nos regaló el fusible? No, no lo tenemos. Lo vamos a agradecer después porque ha sido una cuestión de clase del hombre, ¿no? Regaló el fusible, no importó. Guárdate la plata, las monedas, llévate el fusible y poné la radio al aire. De eso se trata. Estábamos escuchando un poco de música, escuchamos canciones de Silvio Rodríguez, cantadas por Gabo Ferro, luego una más popular, digamos, por los del Fuego, histórica banda de cumbia, que hace un tema concretamente de Silvio Rodríguez. Estamos buscando la comunicación telefónica con un compañero de Correpi para hablar concretamente de lo que va a suceder el día jueves en Plaza de Mayo y poder explicar la importancia que tiene un acto de estas características, como todos los años que se realiza en Plaza de Mayo por parte de Correpi. Y todavía nos resta escuchar lo que sucedió el día miércoles en el Consejo Deliberante y también hablar con Hugo Bogarín, tecladista de Mozambique, que se estará presentando en los próximos días en la performance de esta histórica banda, y también hablar un poco de lo que sucedió en el día de ayer en el Teatro Leopoldo Marechal. Mientras tanto, le digo a los oyentes que se pueden comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Vamos a estar hablando en instantes con Matías, militante de Correpi, compañero de lucha, para que nos cuente la importancia que significa un acto de estas características que se va a llevar adelante en Plaza de Mayo. ¿No estamos con el compañero en comunicación? Bueno, vamos entonces rápidamente a pasar, cambiamos los planes. Vamos rápidamente a escuchar lo que sucedía el día miércoles en el Consejo Deliberante, cobertura de nuestro compañero Rubén Bustamante, y luego vamos a escuchar la palabra de Walter Cravero, ya que se llegaba a un acuerdo. Había muchos rumores que se iba a hacer el 50%, el 40%, que éramos presos los trabajadores de estas trampas electorales de los partidos hegemónicos, del partido peronista, pero no. Se resolvió que los municipales van a tener 12% de recomposición salarial. Esto se llegó a un acuerdo a través de una sesión extraordinaria que se realizó el día miércoles, donde había mucha polvareda. Yo escuchaba el recorte informativo y lo escuchaba a Cosme y decía, ¿qué está pasando acá? Está como loco Cosme, ¿no era amigo del muchacho que está a cargo de la intendencia? ¿A quién iban a controlar? Porque como dijo el general, no hay mejor que un peronista controle a otro peronista. ¿Se acuerdan de la frase de Cosme? Bueno, parece que en la mañana del miércoles todo estallaba, explotaba todo, porque había propuestas que no daban con la realidad. El 40% los números no nos daban. Yo me lo imagino a Wes con la calculadora diciendo, ¿cuánto le decimos a estos muchachos? Bueno, lo pronto que se pudo acordar es un 12% de recomposición salarial. Pero en la sesión, lo escuchábamos en recorte informativo, y vamos a escuchar lo que sucedía, mientras Barreiro le da la palabra a un concejal, interrumpe Cosme, Marcelo Cosme. ¿Quién es Cosme? Me va a decir usted. Es el representante del secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales. Y gritó como loco para que se escuche en el recinto lo que ahora vos también vas a escuchar. Tiene la palabra el concejal Walter Correa. Señores concejales, antes bueno, que vos, que se va a votar hoy acá, nosotros queremos dejar claro los trabajadores municipales que seguramente vamos a querer mucho más. Por eso lo que decimos es no queremos quedar en el medio de ningún juego cruzado. Nosotros no somos, digamos, reyes de ninguna. Los estripados se tienen que sacar entre los políticos que tienen que sacarse, compañeros. Los trabajadores municipales nos merecemos esto y mucho más. Por eso hoy tenemos una ley que es la 14.656, en la cual por primera vez en la historia vamos a tener convenio colectivo de trabajo. Y ahí sí, los que lo ven, todos puedan aprobar el convenio que se dé con este intendente o con el que venga, porque la verdad que no me interesa. Lo que me interesa es lo que está dentro del convenio. Quiero recuperar las 8 horas para poder tener un máximo, que eso va a significar un 33% más de aumento al máximo a los compañeros y poder recuperar ahora este, que son porcentajes de sueldo básico mínimo. Tiene la palabra el concejal Walter Correa. Estaba toda la popular ahí, se hacían escuchar a los muchachos, municipales, y ahí empieza a tomar la palabra a quien Barreiro le había dado la palabra, que es Walter Correa, del Frente para la Victoria. Y Correa va a hablar de la importancia de lo que estaba sucediendo, de este acuerdo de llegar a un 12% de recomposición salarial para el trabajador municipal, de esta manera Correa hablaba en el recinto. Parece que, no me parece, estoy plenamente convencido de que los compañeros municipales, a través de la lucha de muchísimos años, y la verdad que los compañeros Moreno han dado el ejemplo en La Plata por ser la vanguardia en el reclamo de esta ley que van a empezar a implementar, como decía el compañero Marcelo, el año que viene. Es tener esta posibilidad de sentarse año tras año con la patronal, como lo venimos haciendo nosotros del sector privado, y tener presente esto, ¿no? Que nosotros, allá por el 2003, el compañero Néstor nos devolvió a todos los trabajadores esa gran herramienta que es la discusión paritaria. Me parece, y yo celebro, y estoy orgulloso también por ser un trabajador de acá de Moreno, porque soy testigo y fui parte, con mi organización sindical, de acompañar a los trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires para tener la posibilidad de discutir paritarias. Más allá de todo, le digo a los compañeros que el año que viene, yo soy afiliado al sindicato con muchos compañeros acá concejales, y que cuenten con nosotros como trabajadores para reclamar la justa paritaria que se han sabido ganar con la lucha. En eso quiero dejarlo bien claro, porque me parece que es así. Y con respecto... Con respecto al incremento salarial, nada más y nada menos que el incremento salarial, donde bien decía el compañero Marcelo, hay un intendente que se va y un intendente que llega. Yo lo que quiero destacar es que los concejales de este cuerpo, el intendente saliente, el intendente entrante, y para hacerles claro y conciso, siempre hablamos del orden del 10%, donde ese 10% no se había plasmado y necesitábamos esta sesión. Yo lo que puedo decir, porque en esto estoy orgulloso de hacer mi trabajo, que es el representar a los trabajadores, he sentido el apoyo total de todos los concejales, he sentido el apoyo del intendente saliente y he sentido también el apoyo del intendente entrante por llegar a una solución y tratar en lo posible de mejorar todo lo que más se pueda el salario, nada más y nada menos que aquellos que motorizan y traccionan todo el municipio, que son los trabajadores municipales. Lo que yo les puedo decir a mis compañeros es que el incremento salarial es en el porcentaje es el 12% y se duplica la puntualidad y se duplica la asistencia. Yo me parece que, vuelvo a insistir con esto, a nadie le alcanza, pero me parece que es un gesto desde este cuerpo y desde el intendente saliente hasta el intendente entrante, de que se doy fe que se hizo y se está haciendo el mayor esfuerzo. Así que esto es lo que quiero plasmar en esta sesión, y ya les agradezco por haberme escuchado. Un tono muy peronista entre compañeros, ¿no? Es lo que da la sensación escuchando a Walter Correa, porque el compañero Marcelo, en referencia a Cosme, y toda la alegría de bombos y resonancia en el recinto. Quien no es peronista, o por lo menos no lo manifestó nunca, es Claudia Seff, que tomó la palabra y habló de la importancia de generar estas paritarias que sean vinculantes. Mencionemos que la ley 14.656 plantea que son optativas. Entonces, generando esto, no quedan a criterio de decisiones individuales, dice la concejala Seff. Bueno, escuchamos lo que mencionaba la edil en el recinto. Actualizar lo que debemos trabajar a futuro inmediato, de acuerdo a la ley, como dijo muy bien, a la 14.656, en este término, que los trabajadores municipales tengan el día 8 de noviembre como día real, que esto lo han pedido los sindicatos. Por otro lado, que esté el 3% de antigüedad básico, puesto en el básico, cosa que se quitó que debería volverse a estar en el 1%. Lo mismo tiene que estar con las paritarias que sean realmente vinculantes, que no queden por fuera de decisiones individuales, sino que estén vinculadas a cada desarrollo de cada ejecutivo municipal. Y algo que me parece que es fundamental y que hace años que venimos pidiendo de estas bancas, que es la reestructuración de la carrera municipal. Aquí hubo, hace muchos años, se aplanó, se bajó y se hizo como niveles estancos, desgraciadamente. Me parece que esta es una gran discusión que tenemos que hacer y tenemos que llevar adelante. Se debe reestructurar la carrera municipal, darle los escalafones y todo como corresponde a aquellos que hace muchos años que están y que no han tenido las categorías acordes a los años de servicio. Entonces también estaría esto incorporado a mi criterio, con todo el resto del cuerpo, a trabajar más adelante en función de este traspaso de gobierno. Pero también, en estos montos y en esto que hemos hablado, sabemos muy bien que el alto nivel inflacionario nos deja muy atrás de lo que realmente debería ser. Pero en labor parlamentaria se habló que estas no son discusiones políticas partidarias, son discusiones de política pública a las cuales todos estamos avenidos a modificar y a trabajar dentro de este ámbito. Nada más. En principio, para sinceramente, o sea, felicitar desde mi lugar de concejal a los representantes de los trabajadores, que como bien decía el compañero Cosme, entendieron que más allá de las diferencias políticas internas y que más allá de que pudiesen quedar ellos, los trabajadores municipales, dentro de ese fuego cruzado que muchas veces la política nos lleva, han privilegiado el consenso, han privilegiado el diálogo, han privilegiado la sensatez de saber que muchas veces, como los dichos, más vale 100, un pájaro en mano que 100 volando. De todas maneras, y sintetizando, digo, en estos 4 años me parece que el intendente municipal saliente encontró una forma de relacionarse con las entidades gremiales, que fue a partir de estos aumentos que se dieron trimestralmente, y esperemos que el intendente entrante, y me quiero quedar con una frase que él nos decía hoy en la charla esta que los presidentes de bloque, junto con el compañero Walter Correa, manteníamos para buscar ese consenso, planteó, y creo que es lo importante. El intendente electo manifestó que no existe gestión municipal exitosa si los verdaderos trabajadores, que son los trabajadores municipales, tienen un mal salario. Creo que esa es la verdad y esa es por donde deberemos caminar todos estos años. Buscar realmente una reivindicación salarial para el trabajador municipal, porque si el trabajador municipal está bien remunerado, seguramente el municipio va a ser exitoso, nuestro pueblo va a tener lo que se merece. Bueno, le cambió la voz a Claudia Seff. A quien escuchabas ahí pegadito a Claudia Seff era a Damián Contreras, que agradeció a los trabajadores comunales y mencionó que el intendente electo, es decir, Walter Festa, manifestó que no existe una intendencia municipal exitosa si los trabajadores, trabajadoras, tienen un mal salario. Es el corazón de lo que se escuchaba en el recinto. Ese mismo día hablamos con Walter Clavero, secretario general electo de ATE Merlo Moreno, que nos da la opinión al respecto. Estuvo reunido ese día con otros compañeros de ATE y con gente del Sindicato de Trabajadores Municipales en esta reunión de antesala que hubo. No solamente Festa se reunió con los ediles, sino que también se reunió con los gremios, y de esta forma Cravero nos señala la opinión de ATE respecto a esta recomposición salarial que van a tener los trabajadores municipales del 12%. Escuchamos a Walter Cravero. Nosotros lo que tuvimos fue una labor de ir a generar una propuesta propia, una propuesta desde el gremio, porque íbamos disintiendo mucho en lo que dicen los, al menos Damián Contreras, que esto fue un consenso gremial. La verdad que no, porque fue solamente manejado con uno de los sindicatos con representación. Uh-huh. Entendemos también que hubo una irresponsabilidad política en plantear cualquier cifra sideral, porque lo que se hacía era poner en riesgo las cuentas públicas y los únicos perjudicados iban a ser los trabajadores municipales. O sea, hay muchísimo para el análisis con lo que refieren los tres concejales que hicieron mención, digamos, hicieron uso de la palabra dentro de la sesión extraordinaria por el tema del aumento salarial. Nosotros entendimos que lo injusto fue no tomar nuestra propuesta de repartir en suma fija la masa salarial que estaba en juego para este ejercicio de noviembre, uh-huh. dado que de esa manera, si están preocupados, como bien lo decían, si estuviesen preocupados, se hubiesen pensado en los que menos ganan. El mismo Walter Fiesta, es verdad, que reconoció al menos en lo que nosotros pudimos entrevistarnos previo a esta sesión, reconoció que el sueldo es muy bajo, pero cuando le dijimos la posibilidad de repartir el monto fijo o de discutir en paritarias estas cuestiones, que es donde realmente se tiene que dar el ámbito, no nos dio ninguna respuesta positiva. O sea que esto de generar una paritaria con los gremios actuantes, creo que es repetir la lógica que tenía la anterior gestión, que van a reconocer un solo sindicato. Obviamente nosotros eso para nada lo vamos a respetar. Nosotros somos una entidad con personería en todo el país y tenemos ámbito de actuación en todos los municipios, con lo cual vamos a exigir de cualquier manera, desde lo legal y obviamente también desde las acciones gremiales, que esa paritaria contemple a todos los gremios representantes y que se discutan las cuestiones que piensan que es de lo deliberativo, que se discutan desde la convocatoria del Ejecutivo a las paritarias, también la carrera, las mesas técnicas, todo lo que sea necesario para dignificar la carrera municipal. Dado que digamos hoy en día están rasgándose las vestiduras los legisladores, hubiesen empezado por, al menos el Ejecutivo hubiese empezado por respetar ese acuerdo que tenía al menos en un escrito con nosotros de convocarla en la brevedad, esto hablando otro la mes de junio, y ya estamos uh-huh. a noviembre y todavía no hay nada concreto con respecto a la convocatoria de la mesa de negociaciones. Bueno, ya escuchábamos a Cravero mencionando que lo que se llega al acuerdo es lo que hay. Era una locura instalar la idea de el 40% de la composición salarial. Se llega a un 12%. Y lo que está mencionando Cravero es, se va a abrir la instancia de paritarias, pero como siempre, se va a sentar un solo gremio que reconoce el Estado. Sobre este eje, sigue hablando Cravero con nosotros, de la siguiente manera. Lo que quedó claro era que esos números que se tiraron antes de la sesión, que se definió el 12%, entraba en el 40 y 50% cuando la municipalidad no tiene los números para cumplir eso, esa promesa, si se hubiera concretado. No, totalmente. No tiene, no, digamos que está haciendo esfuerzos grandes para poder conseguir la plata para pagar este 12%. Esta es una realidad. Uh-huh. Ahora, nosotros, como es verdad, una cuestión que podemos coincidir con lo que plantea Marcelo Cosme, no tenemos que quedar en esta encerrona, porque son cuestiones de la gestión, y para eso están los legisladores, para eso está el cuerpo ejecutivo, para buscar la manera de garantizar que los trabajadores, que son los que le hacen la obra pública básica, que le hacen el trabajo simple, que es el que más redunda, el que más beneficia a todos los pobladores, cobren un salario acorde a sus tareas, cosa que no, hoy en día no es así. Por otro lado, no se discute esta cuestión de que esté atado el coeficiente de un intendente, del cuerpo legislativo, esté atado al básico de un trabajador municipal, y con esto, digamos, se transforma en una ignominia, donde el intendente y aquellos que están en la cúpula de las carreras ganan cada vez más, y el trabajador que recibe un 12% significa una suma irrisoria para lo que hoy en día es la canasta básica y la canasta familiar. Bueno, ahí escuchábamos a Cravero mencionando lo que se vivió el día miércoles. Remarcaba el referente de ATE que ATE no participó de la sesión porque no se vio representado. Digamos, está de acuerdo con el 12% de recomposición salarial, pero como a no abrirse la discusión de otra realidad que vive el trabajador, decidió retirarse y no ser cómplice de la mentira, decía Clavero. Seguimos escuchando a Walter Clavero de ATE mencionando sobre la jornada del día miércoles, donde los municipales obtuvieron un 12% de recomposición salarial. Hubo mucha obsecuencia por parte de todos los ediles, que se pusieron camisetas obreras y gritaron y cantaron con los dos dedos en B, al aire. Y Acés dice, me gusta John Lennon, aclarando, ¿no? Porque no va a ser cosa, una mancha al tigre, tantas manchas hay gente, no pasarán, dicen algunos. Bueno, hay tanta gente. Seguimos escuchando a Walter Clavero. Sí, así estuvimos diálogos. Tuvimos la posibilidad de entrevistarnos previo a la sesión. Uh-huh. Y bueno, la realidad es que de nuestra propuesta no hubo una posibilidad de contemplación. Se habían cerrado, sí, y esto ya era un acuerdo, no era ni siquiera tácito, creo que era un acuerdo cerrado con el Sindicato de Trabajadores Municipales. Con lo cual, digamos, no nos queda muy claro cuál es la voluntad de convocar a paritaria si solamente van a seguir dialogando con un solo gremio con representación. Somos tres gremios dentro del ámbito municipal que tenemos una masa importante de afiliados y somos los que tenemos estamos habilitados. Y nosotros, digamos, en realidad no tenemos ninguna discusión respecto a quiénes son los gremios que pueden representar porque creemos en la democracia sindical. Uh-huh. Pero me parece que ni en la voluntad de los legisladores, ni del Ejecutivo, ni del sindicato con mayor cantidad de afiliados es esa lógica de que haya discusión dentro de la democracia sindical porque están acostumbrados a cerrar acuerdos con un solo sindicato y dejando al grueso de los trabajadores también a espaldas de esas negociaciones. Es decir, se termina un ciclo sin la posibilidad de discutir en paritarias. Recuerdo las promesas de la gestión de Wes de que se iban a sentar todos en una mesa a discutir y se abre un ciclo con mucha incertidumbre, con más sensación de que se va a sentar el Sindicato de Trabajadores Municipales, un solo gremio, a hablar con el flamante intendente y no los otros gremios que representan a los trabajadores municipales. Al menos esa es la sensación, pero digamos, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Sabemos que la ley está y nosotros somos garantes de que esa ley se profundice en toda la provincia, así como en los municipios vamos a pedir la apertura y digamos que las garantías sean que estén todos los gremios que tengan posibilidad de ingresar, como lo marca la ley. Uh-huh. Y por otro lado, en la provincia también vamos a hacer nuestro trabajo para presionar al cuerpo legislativo, al Ministerio de Trabajo Provincial, para que inste a todos los municipios a que abra, como lo marca la ley, la mesa de negociaciones y las paritarias. ¿Esta recomposición salarial del 12% se puede cobrar a partir del mes de diciembre? Así es. Para el ejercicio de noviembre, que se cobra en los primeros días de diciembre. Y se estima que las reuniones con el intendente serán en pleno verano. Así es. Bueno, la palabra, que digamos es la palabra, no teníamos por qué desconfiar, pero tampoco somos ilusos. La palabra es que ni bien asuma va a convocar, al menos a nuestra entidad gremial la va a estar convocando, va a convocar a una reunión. No sabemos si de carácter formal o informal. Ni bien asuma es en diciembre. Eso sería en primera semana en diciembre. Uh-huh. Ahora entendemos que para poder sentarnos en paritaria esto va a ser en el proceso del verano, inclusive cercano a marzo. Bueno, ahí escuchábamos a Clavero señalando lo que dejó la primera reunión con Walter Festa, informal por cierto, donde mencionaba lo que se va a realizar en su gestión. Lo que sí es claro es que se va la gestión de Wes y no se abrió la mesa de paritarias. No se discutió nada. Sí se llegaron acuerdos unilaterales y respuestas por celular. Mensajes por celular. ¿Cuál es la realidad del trabajador municipal? Bueno, Clavero va a describir la realidad que no solamente se detiene, porque muchas veces lo hemos señalado con Bernardo Tosi. Los gremios se focalizan en estas discusiones de paritaria solamente en la parte económica, en el salario, y no se discute o pasa a segundo plano la discusión de cuestiones estructurales para el laburante, para el trabajador, que son las condiciones laborales. De eso los gremios prefieren dejarlo en segundo plano. Y ha pasado en todos los ámbitos. Recuerdo entrevistas que hemos realizado con los gremios docentes, ¿no? Donde todo se focaliza en lo salarial y después, en segunda instancia, entran las condiciones edilicias de las escuelas, la situación de los trabajadores. Bueno, ni hablar en el ámbito de la salud pública, ni hablar en el ámbito de los trabajadores municipales. Por eso la pregunta es respecto a cuál es la situación de los trabajadores municipales. Pregunta y respuesta de Walter Clavero. Walter Clavero, ¿cuál es la realidad del trabajador municipal? Bastante compleja, no solo por los bajos salarios, sino por las condiciones de trabajo, que es otra de las cuestiones que no se discute. No, queda fuera de discusión un montón de cuestiones que son la cotidianidad de todos los trabajadores, que en los sectores más críticos, como obrador, atención primaria de la salud, y bueno, podemos seguir mencionando, tienen falta de insumos, falta de elementos de seguridad para su tarea cotidiana, que les cuide la salud, la seguridad laboral. Y digamos, y bueno, la planta automotor del obrador, como para decir algo básico, es lamentable. Uh-huh. Con camiones que no cumplirían las mínimas normas de seguridad, ningún tipo de trabajo dentro de, por ejemplo, de la rama privada, no podrían ni salir a la calle. Sin embargo, la irresponsabilidad política de quienes dirigen hace que haya mucha inseguridad en el trabajo a raíz de esta desidia. Damián Contreras decía en el audio que escuchábamos: el intendente electo manifestó que no existe una intendencia municipal exitosa si los trabajadores y trabajadoras tienen un mal salario. ¿Cree que esto se va a modificar? No creo que sea la voluntad de ellos, más allá de los esfuerzos. Siempre todo suena muy bonito, pero no se ha hecho demasiado, al contrario. Creo que se ha rezagado muchísimo la posibilidad de dignificar el salario y las condiciones de trabajo a los trabajadores municipales. No podemos creer en las mismas palabras de los discursos. Sí creemos en la capacidad organizada de los trabajadores para poder conseguir cada vez más conquistas. Bueno, el título: los municipales van a tener un 12% de recomposición salarial y la apertura paritarias con el flamante intendente. Todo indica que después del 10 de diciembre se sienta Festa en su sillón y a los días va a tener que abrir la instancia de diálogo. Si no, en épocas como el mes de enero, donde casi no hay nadie en Buenos Aires, comenzará a discutirse las paritarias. Pero ese es el clima que se está viviendo a nivel local. Seguimos nosotros en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, para luego poder hablar con un compañero de Correpi y terminar hablando con Hugo Ayala, tecladista de Mozambique. Le decimos a los oyentes que están escuchando esta radio recuperada que vamos a hablar del balotaje, la segunda vuelta, M versus S, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá le vamos a poner con Bernardo Tosi onda a la tarde del día de hoy, porque es la segunda vuelta. Se define una instancia. No compramos el relato del terror, el horror o la idea de los pasados que vuelven. No somos ilusos. Pero sí, como comunicadores sociales y militantes de la comunicación, nos parece fundamental dar nuestro granito de arena en la tarde de hoy, donde todo va a estar monopolizado por los grandes medios. ¿Por qué no saber qué sucede a nivel local? Es un domingo raro, todo. Si usted estuvo comprando ahí cosas, ¿hay mucha gente en la calle? ¿Se ve la gente en la calle? El fusible estuvo comprando, claro. El fusible, no fusil, el fusible. Después compramos el fusil. ¿Había mucha gente? Mucha gente. Y hay un clima casi de titanes en el ring que se vive en la calle, ¿no? Esta idea de hay una euforia y esta idea de le haces juego a la derecha, le haces el juego a los montos, ¿no? Desde el otro lado se dice así. Y además esta idea de va a ganar o va a ganar, ¿no? Como bien instalado. digamos que los grandes medios han hecho su trabajo. Sí, hoy no está la fiesta de la democracia, se puede percibir. Sí, se observan colectivos muy llenos desde temprano, los colectivos que tienen el cartelito que son gratuitos. Ahí está, pero que explota, no sé si usted pudo ver, Tosi, los colectivos explotaban. Los demás, como siempre, pero aunque no es como las anteriores elecciones, hay un clima leve, muy leve, por cierto, pero hay. Estaría bueno saber quién fiscalizó en el día de hoy, ¿no? Si gente del Partido Obrero fiscalizó, porque de algún modo están militando el voto en blanco, la tercera posición en estas elecciones. Habría que ver si gente de espacios como Patria Grande, que acompañaba la propuesta de Scioli, o otros espacios que llaman a votar a Scioli, estuvieron fiscalizando, fueron soldados del sistema. Vaya a saber, hay que ver. Hoy lo sabremos a la tarde, si nos atienden. Si nos atienden, por cierto. Sí. ¿Me puede hablar porque el oyente, si no ve mi silencio, no entiende? Sí, dígame. Buen día. Buen día, entonces, buen día, ¿cómo a los le va? Oyentes. No, quería comentar que, bueno, por problemas técnicos que solemos tener nosotros en la radio con la cuestión de las comunicaciones, llegó un mensaje, el último programa que realizamos, y que no llegó en el momento en que estábamos haciendo el programa, pero llegó después, tuvimos oportunidad de leerlo. Creo que el nombre era Sergio, ¿no? Militante de Patria Grande, que, bueno, hacía la aclaración de que ellos no son soldados del kirchnerismo. Está bien. Despegándose de la idea de Fernando Esteche, de Quebracho, sí. Donde él sí señalaba, sí, que no se comía ningún sapo, sino que comía caviar. Manjar. Bueno, estamos en veda, así que no. No, sí, no, pero estamos hablando nada, de lo que come Esteche. No, está muy bien, pero vamos a tratar de no cruzar la línea. No crucemos la línea, Tosi. Usted sabe que supuestamente las sanciones para aquellos medios de comunicación que cruzan la línea, que no cumplan con la veda electoral, habría que ver si realmente hay ese tipo de sanciones, sobre todo para los grandes medios, ¿no? Sí. Que sería que la cruzan un golpe importantísimo, que la cruzan, ¿no?, todo el tiempo. Bueno, perderían cualquier tipo de subsidio anual. Bueno, pero digamos cualquier, si nosotros, tipo de, no sé si eso incluye también a las pautas, creo que no. Claro. Las pautas publicitarias, sino subsidios. Entonces nosotros no tendríamos problema, porque claro, pues tenemos un cheque en blanco con todas las publicidades de las elecciones que hemos pasado, así que de última, si cruzamos la línea una vez, ¿qué nos van a decir? Si somos los que siempre somos sorteados, digamos. ¿No? Exactamente. Esas son las reglas del sistema, en toda su magnitud. Nosotros también somos presos de esa mierda que es el sistema. Bueno, me está saliendo la cuestión de Simón Radwitz, que mejor me controlo. me está saliendo. Así que continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Vamos a lo que corresponde y tratamos de organizar los últimos 20 minutos del programa del día de hoy. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al... Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas por tu estación de información. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca, y porque creemos en la gente y venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y hoy el campo huele a primavera, y porque en este tallo y en aquel fruto cada pregunta tiene su respuesta. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Boca que vuela, las palabras nos liberan, las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno. La era está pariendo un corazón. Recorte informativo. Este pliego tiene control que antes no lo tenía. Antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Que es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Respecto al temporal que afectó a muchos vecinos, ¿cómo se está trabajando en la municipalidad? Porque los vecinos de algún modo se sentían abandonados ante esta situación en algunos barrios. Mirá, se ha abierto en todos los lugares donde ha habido problemas, se abrió los centros de evacuados, gracias a Dios, digamos, bajó rápidamente. Así que, creo que se ha prestado atención en todos lados y si quedan casos puntuales sin atender, con mucho gusto, pásame la lista. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Se va a extrañar un poco esas respuestas. No tanto, porque las de Festa no van a ser muy diferentes. Así que no se lo va a extrañar tanto. Quien está en línea es Pablo, compañero de Correpi, por lo que adelantaba que va a suceder el día jueves en Plaza de Mayo. Pablo, Fernando te saluda, buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Fer. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Todo bien. ¿Cómo se está preparando el archivo, como todos los años, una instancia histórica de Correpi que se presenta en Plaza de Mayo? Sí, como vos decís, es el principal acto que hace la organización todos los años, a fin de año, para fines de noviembre lo hacemos. Y bueno, este año, un poco con la misma tonalidad de siempre, ¿no? Tratar de visibilizar y de denunciar la represión que sufrimos todos los días en sus diferentes variantes, pero con la particularidad este año de que bueno, tenemos el cambio de gestión, ¿no? Vamos a tener un gobierno saliente y otro que va a entrar, que bueno, ya para el momento del jueves vamos a saber de quién se trata, ¿no? Pero básicamente denunciando que este gobierno autoproclamado de los derechos humanos que está saliendo, uh-huh, está en nuestro archivo de casos, que cuenta con más de 4.600 personas el día de hoy, el que se arroga más del 60% de los casos, ¿no? Más del 60% de la gente que nosotros registramos que el aparato represivo del Estado mató en democracia se deben a estos últimos 12 años de gestión kirchnerista. ¿Cuántas víctimas de la represión del Estado hay desde la vuelta de la democracia? Es decir, desde diciembre, 10 de diciembre de 1983, hasta la actualidad. Bueno, eso, el número en sí es incalculable, ¿no? Nosotros, uh-huh, en el archivo vamos a estar rondando las 4.600 personas, como dije, pero siempre que decimos estas cifras tenemos que aclarar que esto es una herramienta de denuncia, no es una estadística irrefutable, claro. Y es irrefutable que cada una de las personas que está ahí fue muerta por el aparato represivo. Ahora, que hay muchísimas más, de eso no tenemos ningún tipo de duda, ¿no? Es una herramienta que se va construyendo colectivamente y ayuda mucho la militancia antirrepresiva de otras organizaciones del país, sobre todo para enterarnos de casos que de otra manera no llegarían por los medios de comunicación, ¿no? Que son nuestra frente principal de información en los lugares donde no hay militancia antirrepresiva. Y siempre digo que cuando uno se pone a ver el archivo, digo, el archivo está subido a internet, y eso está muy bueno porque es muy gráfico, es uh-huh. la página es archivodecasos.com.ar. En los lugares donde no hay militancia antirrepresiva parece que no hubiera represión, pero no es así, ¿no? Es que en los lugares donde no hay militancia antirrepresiva la represión no se nota, en el resto del país no se ve, no se denuncia. Entonces tenemos provincias donde hay muy pocos casos, pero probablemente no es que no haya represión, sino que no conocemos esos casos. Esos casos de gatillo fácil, lamentablemente, ni siquiera son conocidos por nosotros. Pero bueno, como digo, el piso son 4.600 personas. Estamos seguros de que ha habido muchísimas muertes más, lamentablemente, ¿no? Hay algunas consignas o preguntas, interrogantes, que invitan a que uno vaya a Plaza de Mayo. Matemáticas represivas. Si cada 28 horas hay un caso de gatillo fácil, ¿cuántos casos caben en un año? ¿No? Es una de las primeras preguntas que aparecieron en esta propuesta de invitación a los que de algún modo denuncian la represión estatal. ¿Sabés cuántos casos como el de Jorge Julio López hay desde 1983? Esa es otra de las preguntas. La desaparición forzada de personas terminó en 1983. Interrogantes que me parecen interesantes porque interpelan esta lógica que hay instalada de los derechos humanos. Sí, tal cual. O sea, el discurso de la seguridad, el discurso de... Sí, básicamente de eso, ¿no? De poner más policías en la calle, de la militarización de los barrios. Es un discurso muy fuerte, construye muchísimo sentido común, y a partir de la construcción de ese sentido común quedan afuera o son ignorados o no se le da importancia a un montón de fenómenos, ¿no? Como de represivos, como el gatillo fácil, que sigan desapareciendo personas. Digo, como decía ese interrogante, hay más de 200 desaparecidos desde la vuelta de la democracia. Julio López es solamente uno más de esos. Digo, uh-huh. a esto apuntan un poco esas preguntas, a interpelar a la persona, digo, a hacerse cargo de esta realidad que está, nos rodea, si bien está callada y marginada por los grandes medios de comunicación, por las gestiones de todos los gobiernos que necesariamente van a tener que reprimir, entonces no les interesa que todo esto se sepa, por la construcción de un relato que busca identificar al pibe muerto cada 28 horas con un chorro o un otro al que eliminar, digo. Todas estas cosas son las que nosotros buscamos, entendemos que el discurso de la seguridad es uno de los más importantes, ¿no? Hoy en día, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, toda una política represiva hacia puertas adentro y hacia afuera se arma alrededor de este discurso de la inseguridad, y a eso hay que salir a contestarle, ¿no? Que ese discurso de la inseguridad lo que se cobra son vidas humanas, todos los días, cada 28 horas, vamos a decir, en diferentes formatos, por el gatillo fácil, por las muertes en lugares de detención, por las desapariciones. Exactamente, y la consigna de este año es: los gobiernos pasan, la represión queda, la lucha también. Recordemos que esta presentación del archivo se hace 19 años, ¿no? Que se presentó por primera vez en Plaza de Mayo. Tal cual, sí, apareció por primera vez en el 96, por una idea de la compañera Delia Garcilaso, que, bueno, falleció hace poquito, pero era la mamá de Fito Ríos, un chico también que lo mató la Requisa en una cárcel, fruto de una brutal golpiza. Y bueno, como surgió en ese momento, como decía, ¿no? Los gobiernos, la gestión, siempre trata de invisibilizar, marginalizar este tipo de reclamos. En ese momento, bueno, Corretti denunciaba los casos de gatillo fácil, y el ministro interior de ese momento, Corach, ¿no? del menemismo, dijo que no existía gatillo fácil, sino la noticia fácil, ¿no? Diciendo que todos los casos denunciados en los medios de comunicación eran invento de los periodistas. Bueno, entonces la compañía Delia, de manera muy pragmática, se dio cuenta que lo que había que hacer era darle nombre, apellido y situación, lugar a cada uno de esos casos que se denunciaba, para que fueran tomando cuerpo esta herramienta, ¿no? Justamente, y que fuera irrefutable, que el gatillo fácil existe, que nunca más se pudiera dar esa respuesta facilista de que el gatillo fácil no es un fenómeno, y empezar a nombrarlo y a denunciarlo todos los años, ¿no? A partir de ese año fue que se siguió con la elaboración de la herramienta, se fueron sumando modalidades, casos, se fue sumando también hacia atrás, ¿no? Tenemos casos desde antes del 96, por eso decimos en democracia. Uh-huh. Cualquier caso que encontremos desde el 83 hasta hoy, lo incluimos. Y bueno, así fue como nació esta herramienta, ¿no? Que poco a poco se fue convirtiendo también en el acto más importante de la Correpi todos los años, justamente por esto, ¿no? Porque es el momento en que resumimos, tratamos de resumir lo que fue el año represivo y concretarlo en un documento de denuncia, ¿sí? En un acto, en salir a la calle y tratar de gritar bien fuerte esta realidad, ¿no? Que es la de todos los días. Y la importancia de la participación y la toma de conciencia por parte de los familiares de las víctimas de la represión estatal, ¿no? Donde, por ejemplo, vos contabas cómo la compañera tuvo esa brillante idea bien pragmática de llevar adelante una respuesta a las infamias del Estado, pero también recordaba, por ejemplo, a la compañera Julia con No cambies la visera por la gorra, ¿no? Definiciones que nacen del dolor hacia una realidad que nos rodea todo el tiempo. Sí, tal cual. O sea, eso es una cosa ineludible, y es que los compañeros efectivamente tuvieron la desgracia de sentir la fuerza del aparato represivo, ¿no? La, uh-huh. la violencia, la muerte de un ser querido, digo. Y eso es lo que nos interesa, ¿no? Es que esa experiencia se convierta en lucha. La compañera Julia también tiene una frase que es muy linda, que dice que no solamente luchamos por la condena, sino también por la conciencia, ¿no? Y ese tiene que ser el objetivo, digo, ¿no? La visibilización, digo, también No cambies la visera por la gorra, digo, es muy importante y es una consigna muy linda. De hecho, yo cuando fui a votar, te voy a contar una cosa personal, pero sí, sí. Bueno, y hoy, de hecho, voy a ir a votar de nuevo. Cuando vaya de nuevo a votar, seguramente vea en el colegio al que fui, acá en el barrio de Monte Castro, en Capital, en una pared estaba escrito por un pibe con un marcador: No cambies la visera por la gorra, Ortiga, ¿no? Y me pareció genial, ¿no? Digo, esa frase le llegó a ese pibe porque es una frase muy genuina, digo, es una uh-huh. frase de algo que pasa, es una frase que refleja una realidad, que es que el Estado va a buscar a los futuros asesinos, a las mismas filas de los pibes que son asesinados, ¿no? Un pibe, tienen el mismo origen, el Estado busca que tenga el mismo origen el pibe que va a disparar el gatillo y el pibe que va a recibir bala, ¿no? El Estado quiere que los verdugos de la clase trabajadora surjan de esa misma clase. Por eso es que da tantas facilidades para que uno se convierta en policía, por eso es que te pagan por ya desde el momento en que empezás a estudiar, por eso es que podés ser policía en 6 meses. Digo, y esa frase es muy valiosa porque da de lleno a la visibilización de eso, de ese fenómeno, de esa política de propaganda, de esa política que termina poniéndole un montón de uniformes a pibes, de cambiarle las zapatillas por los borcegos, la visera por la gorra, digo, y ponerles un arma en la mano, cargada y apuntando contra sus propios amigos, sus propios vecinos, sus compañeros de clase, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ahí está la perversidad de estos tipos que pueden cambiar sus signos políticos, pero sus ideas son las mismas de siempre: cuidar la propiedad privada. Tal cual, sí. Sí, la policía, sin ningún tipo de duda, ¿no? La policía es el perro guardián de los poderosos, digo, y lo que viene a salvaguardar y a dejar que nadie pueda tocar es eso: la sociedad dividida en clases, la sociedad donde algunos tienen y otros no, ¿no? Y necesariamente en una situación tan violenta como esa, donde hay gente que vive en la opulencia y gente que no tiene para comer, gente que no tiene trabajo, digo, esa situación, más allá de un trabajo ideológico, de un trabajo de un relato que se va construyendo, como decíamos antes, ¿no? Del sentido común, desde los medios de comunicación, va a ser necesaria siempre la represión, digo, no va a alcanzar solamente con que te digan algo para que vos te quedes tranquilo, sino que siempre va a hacer falta en una realidad tan desigual y tan violenta que esa desigualdad se mantenga por medio del uso de la fuerza, ¿no? Entonces la cita es el día jueves. El día jueves a las 18 en Plaza de Mayo. Que bueno, esperemos que no llueva, pero porque me dijeron que estaba pronosticada una tormenta, pero vamos a cruzar los dedos que no sea así. Esperemos que no. Y si no, veremos para si lo pateamos unos días, pero si es el jueves en Plaza de Mayo a partir de las 18, como todos los años, vamos a estar presentando el archivo. Así que bueno, van a poder ver también a los familiares haciendo sus intervenciones, a la compañía María del Carmen Verdú, no sé si va a haber también algún tipo de intervención artística, pero bueno, va a estar lindo, así que la invitación es para todo el que se pueda acercar, que se interese por esto, y que se lleve algo, ¿no? Si estaría bueno que se acerquen, que escuchen y se lleven algo de todo lo que se va a decir, para empezar a cuestionarse adentro de tu cabeza, ¿no? Que todas estas cosas que te dicen, ¿no? El peor policía es el que tenemos adentro de nuestra cabeza. Por ahí tenemos que empezar a cuestionarnos todas estas cosas que nos llegan dadas y empezar a construir nuestra propia realidad, nuestra propia visión y consiguientemente tomar una posición y denunciar, ¿no? Esta realidad asesina todos los días. Pablo, desde aquí un abrazo y nos vemos el día jueves, compañero. Nos vemos el jueves, un abrazo grande. Un abrazo. Ahí pasa Pablo, integrante de Correpi, mencionando lo que va a suceder el día jueves en Plaza de Mayo. Los gobiernos pasan, la represión queda, la lucha también, presentación del informe anual sobre situación represiva en Argentina, actualización 2015 del archivo de casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal. Ahí Pablo nos contaba cómo surgió esta necesidad de hacer visible esta denuncia política hace 19 años y cómo se sigue luchando en el territorio y la importancia de llegar a las barriadas con consignas claras ante el bombardeo de información y de deformación que hay por parte del Estado que genera esta idea de que ingresar a las fuerzas represivas es un trabajo. Bueno, la importancia que tiene para estos compañeros que se enfrentan todos los días a la represión estatal y lo van a hacer públicamente como cierre del año, presentación del informe anual sobre la situación represiva en Argentina el día jueves. Continuamos nosotros en Nunca es Tarde. Sé que a Tosi no le gustan las versiones de los temas, ¿no? Es un tipo que a él le gusta la versión original. Y hasta ahí nomás, hasta te la puede discutir. O alguna que otra interpretación, como Fernando Cravera. Hola, Tosi. Me está difamando. Estoy difamando. No, hay versiones. Versiones que yo creo que incluso superan a las originales. Sí, sí, ha pasado con Muchachos Ojos de Papel. Que exploran... No, bueno... Que me ha señalado que es más que una versión, una interpretación. Yo creo que es una interpretación de Fernando Cabrera, de Muchacha Ojos de Papel, como diciéndole a la audiencia, escuchen qué hermoso tema. Y se lo toca. Claro. ¿No? Y dice, miren esta parte. Porque cambia la letra. Cambia la melodía, obviamente, cambia todo el y es como un comentario al margen de la canción. Claro. A mí me gustan las versiones, porque me parece que se desprende de algo el artista que quiere decir a través de la voz de otro. Hay un ejemplo, por ejemplo, que te valga la redundancia, o no valga la redundancia, pero ya lo dije, sí. Que siempre cito en relación a este tema, y es que, por ejemplo, Simpatía por el Diablo, sí. La versión de Guns N' Roses, yo creo que supera a los Rolling Stones. Sí. Mira lo que le digo. Ha dicho. Pero no porque sea. A ver, no porque sea mejor. No se trata de una competencia que es mejor o que no es mejor. Claro. Sino porque yo creo que aporta algo que en el original no está. Claro. Y que lo hace único y distinto. Y que, bueno, por las particularidades de esto, de los gustos y de, bueno, me gusta más a mí. Bueno, a mí hay una canción de Fito Páez, el personaje nefasto que se sentó con Hannibal, de su época gloriosa, de trovador rosarino, digamos, Ámbar Violeta, que me gusta mucho. Y he elegido una cantante a la que este impresentable personaje de Rosario, a quien aprecio, debo decir, aunque suene que no, la ha discriminado en épocas cuando se cumplieron 20 años del amor después del amor, estamos hablando de Claudia Puyó, que bajó los tonos del disco, lo cual eso cuando Claudia le dijo que no estaba de acuerdo, se enojó mucho Fito Páez. Los que tienen la posibilidad de ver la antesala del disco Circo Beat van a entender qué enfermito es este tipo con la perfección, ¿no? Le grita a Fabiana Cantilo, a todos los compañeros músicos que lo acompañan. Pero Fito Páez la ha acusado de gorda. Digamos, le dijo, si querés participar del famoso show que se hizo en el Planetario, cuando se cumplieron 20 años de del amor después del amor, tenés que bajar unos kilitos. Entonces, Simpático. Muy simpático el hombre. Sí, es muy Fito Páez. Un animal, por cierto. Pero Claudia Puyó lo mandó al carajo, ¿no? Incluso le recordó que cuando El amor después del amor salió, ni siquiera le pagaron su participación al disco y el tipo se llenó de plata, ¿no? Uh-huh. Y ella lo hizo porque ama la música y porque lo quería Fito Páez en ese momento. Bueno, más allá del enojo, para un canal peruano, Claudia canta una hermosa canción de este rosarino que hizo esa barbaridad de pedirle a una hermosa mujer como Claudia que baje unos kilitos, ¿no? Porque todo pasa por la imagen, según este hombre, que ve la realidad desde el Sheraton. Desde el disco de Circo Beat la ve bien de arriba la realidad. Lejos de su época de Ciudad de Pobres Corazones, ¿no? O de Giros. Hermosos discos, por cierto. O del 63. Pero Rodolfo Páez es autor de esta canción, Ámbar Violeta, que vamos a escuchar por la hermosa, grandiosa, ¿se nota que la amo? Sí, Claudia Puyó, donde interpreta, acompañada de otro artista, con la guitarra, esta hermosa, gloriosa canción de Fito Páez. Sol a la obra del sol, ella estaba en cualquier estación esperando una fatalidad, un llamado del cielo. Siente un mareo de baja presión, por lo menos le queda ese poco de humor. ¿Para qué? Si uno pasa buscando y perdiendo certezas. Solo cuando se va, solo cuando no está en este amor, le hace bien meterse en su laberinto carrusel. Oh, le hace bien. Oh, no es aquí ni mejor ni peor, por lo menos sus ojos cambian de color a una hora. El día se tiñen de un ámbar violeta. Nadie lo sabe ni nadie la vio. Ahora tiene un gran cuerno bajo el corazón y se escapa de todos los hombres que quieren tenerla. Solo cuando no está, solo cuando se va este amor, le hace bien meterse en su laberinto carrusel. Oh, le hace bien. Oh, en la actualidad política argentina que estamos viviendo, sí, ¿cómo podríamos describir la anatomía del sapo argentino? Bueno, a ver, ¿cómo podríamos? A ver, déjeme pensar un poco, no quiero improvisar tanto. El gobernante mira el día, lee los diarios del día y contesta lo que pasa en el día.

sobre frases hechas. Continuamos en Nunca es Tarde, en los últimos minutos está en línea el tecladista de esta banda que estás escuchando, que se va a presentar en el mes de diciembre, nuevamente en los escenarios locales, están ensayando los muchachos. Ayer participó de la fiesta que fue en el Marechal, la presentación del Rastrillo. Está en línea mi amigo Hugo Bogarín. Hugo, Fernando te saluda, buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenas tardes a todos, ¿cómo va? Bien, ¿usted? Bien, bien, bien, excelente. Vamos por parte para no ir mezclando. Sí. Nos desprendemos de la noche de ayer. Sí. ¿Cómo viviste la noche como invitado de esta banda local que es El Rastrillo, que también participaste del disco? Sí. Lo que se vivió, sala completa. Sí, sí, sí. Fue una verdadera fiesta y bueno, la verdad muy muy honrado por la invitación. Sorpresiva e inesperada, ¿no? De formar parte del evento. ¿Y cuál era el clima que se vivía atrás? Porque muchos subían, bajaban, se quedaban en el fondo de lo que se estaba viviendo. Disfrutar el show desde bambalinas, ¿no? Y asomarnos cada tanto por las cortinitas del costado, porque la verdad sonó muy bien y era disfrutarlo desde otro lugar, ¿no? Aunque bueno, creo que todos estábamos deseosos de disfrutarlo desde las butacas también. Claro. Muy bueno. Sí, además el tema en que vos participás le da una impronta al disco, ¿no? Cuando hablaba con Daniel me decía que tu mano tuvo mucho que ver en ese tema particular. Sí. La verdad, al principio cuando me propusieron participar, me dije, uy, y ¿Qué puedo aportar yo a El Rastrillo, ¿no? Musicalmente. Y cuando recibí el demo sobre el cual tenía que trabajar, uh-huh. La verdad me involucré mucho con la canción. La verdad, una canción muy muy linda, muy muy bella, la música también muy muy profunda, todo, ¿no? Y me involucró mucho, me llevó igual. Muy poquito tiempo a armar todo, porque bueno, me compenetré demasiado, bastante. A lo Bogarín, sí, claro. Sí, sí. Y bueno, tuve todo el trabajo terminado en 48 horas para que los chicos lo retrabajaran en el estudio, y bueno, el resultado está ahí en el disco. Además, en el día de ayer, uno de los integrantes del Rastrillo actual es un compañero de batalla de ambos aquí en la radio, pero también de usted de Mozambique, Facundo Amestoy. Sí, sí, sí, sí. Un compañero de ruta y entrañable amigo con el que, bueno, hace años que venimos dando vueltas por toda la comarca y alrededores. Y que de algún modo también es esto que está viviendo nuestro amigo, nuestro compañero, es síntesis de sus decisiones, ¿no? Yo recuerdo cuando él toma la decisión de irse de Mozambique y comienza con el charango. A mí me volvió loco con ese charango, ¿no? Pero ahora, viéndolo en ese proceso que él está de búsqueda, es maravilloso. Sí, sí, sí. Es un crecimiento musical. Ayer yo lo veía desde atrás, ¿no? Desde las bambalinas, lo veía y digo, loco, este tipo está está en la estratosfera, ¿no? En algunas cuestiones. Es un crecimiento inmenso desde lo musical, también, digamos, como ser humano estamos creciendo todos, ¿no? Y bueno, eso hace que por ahí los reencuentros con los viejos camaradas de armas claro. Sean cada vez más productivos. Y ahora nos vamos a Mozambique. Sí. Ya se presentan dentro de poco. ¿Cómo se están preparando? Yo me los imagino así. ponen un muñequito de Sebastián, ¿no? Hacen las bases, los huecos. Cuando están muy aburridos ponen un cassette con su voz y tocan el botón y siguen tocando. ¿Cómo ensaya Mozambique preparándose? ¿Está acorde a mi imaginación? No, anda muy próxima a eso. Ahora estamos ensayando nosotros solos y, o sea, cantamos nosotros, o sea, sí, sin micrófono. Cantamos tengo la, por ahí una, tengo la experiencia de escuchar a Mozambique. Pasamos unas, ¿cómo es? Hacemos unas voces de referencia, la primera frase de cada estrofa. Para ir manteniendo para la estructura, claro. Donde estamos, ¿no? Nada más, y después seguimos tocando. No es que no hay nadie cantando enchufado. Y estamos con algunos temas nuevos. Mirá. Estamos ensayando sobre unas pistas especiales que tienen solamente la voz de Sebastián y algunos arreglos de percusión y teclados para dar una idea de tiempo, ¿no? ¿Las canciones nuevas tienen pensado plasmarlas en algún disco? Recuerdo todavía, Bogarín, porque nadie resiste un archivo, las palabras que usted me dijo en el Marechal, ¿se acuerda? Sí. Del disco que se venía. Sí, sí, 3.0. Sí. ¿Se viene? Las reglas del juego han cambiado en algunos aspectos, ¿no? En cuanto a lo que es la industria de la música. Uh-huh. Y bueno, se ha transformado de alguna manera, volvió a ser una manufactura la música. Uh-huh. O sea, o sea, se puede hablar de industria musical en otros estratos, ¿no? De la gente que fabrica música, pero en el nivel underground o subterráneo, uh-huh. Se ha convertido en una manufactura, en una cosa casi artesanal ya. Y tenemos la idea por ahí de publicar los temas en forma de simples, de sencillos, ¿no? Un tema y su lado B y ir largándolos de a poco. Es una forma también de trabajar un poquito más relajada, más tranquila. Y quizás en algún momento sí se recopile todo eso en un álbum, uh-huh. que es como se trabajaba en otras épocas. Porque bueno, dadas las características que tiene Mozambique hoy en día, 2015, sí. Las características demográficas y geográficas, dificultan un poco un trabajo fluido como para elaborar un álbum. Pero sí, tenemos una ida y vuelta constante de grabaciones a distancia que, bueno, se están trabajando, hay mucho material nuevo ahí que se está procesando y se está reelaborando. Estuve viendo en las redes sociales, viste que ahora todo pasa por el Facebook, me metí en la página de Mozambique Reggae. Sí. Están regalando las entradas ya. Se están sorteando, sí, sí. Sí. Está haciendo un sorteo de entradas con no sé, con qué cuál era el criterio. Compartí un tema, dijeron cierto, el 20 de noviembre. Sí, sí, sí. Y bueno, se hizo sorteo, hay gente que ya está ganando entradas. Está muy bien. Esto es para el 4 de diciembre. Sí, sí, el 4 de diciembre, ahí en Barroco. Sí. Y bueno, los esperamos a todos. Y bueno, queremos que sea también una alegría para todos. Yo, Barroco es en Colectora Gaona, ¿no? Entre Puente Renjambel ¿y Puente Ñeco? Sí, entre Puente Ñeco y Graham Bell. Antes tenía otro nombre, antes creo que era Clásico Bar. Uh-huh. Y bueno, ahora es Barroco. Y ahí se estarán presentando. Con canciones nuevas, me decías, y las de siempre, las clásicas. Sí, sí, hay canciones nuevas, están las canciones de siempre, y las canciones que no están en los discos, pero que están en los registros en vivo. Uh-huh. Sí, como algunas que paso a veces yo. Sí, sí, sí, sí. Muchas de esas están en esas grabaciones que no las llegamos a grabar nunca. Están grabadas, no las publicamos. Claro. Pasa que, bueno, esa cosa de grabar por ahí, que pasa el tiempo y no se publica, genera que uno después esté un poco disconforme con lo que grabó hace unos meses y diga, no, mejor no lo sacamos porque ya no nos gusta. Claro. ¿Han encontrado gente que ha escuchado Mozambique hace poco, por ejemplo, y va a ser la primera vez que lo va a ver? ¿Les pasa a ustedes cuando hablan con esta máquina infernal que es el Facebook? Sí. Gente que por ahí ahora tiene 20 años y que hace 10 no iba a los recitales. Claro. Sí, pasa. Y de hecho me pasó algo muy gracioso, ¿no? Hace unas semanas atrás. Sí. Yo estaba trabajando acá en mi estudio hogareño. Por la ventana ingresaba música que me perturbaba, ¿no? De unos vecinitos adolescentes que estaban de parranda. Sí. Y bueno, yo cerré la ventana y después en un momento estaban escuchando Mozambique. Claro, ya estás viejo. Estaban escuchando, o sea, al principio escuchaban toda clase de música que no identifico a los artistas, ¿no? Sí. Y después en un momento empezaron a sonar temas de Mozambique, uno detrás del otro, y digo, ¡ah! y son pibes chicos, ¿no? Y o sea, ¿cómo llegó eso a su reproductor de música, ¿no? Para no decir su radiograbador. Nos delata. Claro, ¿en qué forma? Use términos más modernos, Bogarín, claro. Sí. Y bueno, sí, sé que hay nuevas generaciones hay una nueva generación de público. Me gusta también los climas nuevos que hay en ustedes mismos. Estaba viendo un video, porque Facebook es esto, una maquinaria. Lo veo ahí a Facundo sacando de la bolsita la persona que gana el premio. Sí. Está muy bien, se divierten. De eso se trata. Sí. Creo que... Sí, de alguna manera también hay una madurez en el vínculo nuestro, ¿no? Más distendido, más relajado. ¿Cuál es el clima en los ensayos? ¿Aparecen cosas nuevas o respetan las estructuras ya diseñadas que se escuchan en las canciones y los discos y no hay una experimentación? Y hay un equilibrio. Mm. Hay un equilibrio de respetar por ahí las... respetar la canción, no destruir la canción. Sí, experimentamos desde lo sonoro, pero digamos no somos muy partidarios de formar la canción, de dejar que sea lo que es, ¿no? Uh-huh. Sí, desde el sonido hay una renovación, desde los arreglos, hay temas que, bueno, ahora los podemos tocar un poquito mejor porque de alguna manera envejecimos y aprendimos en estos años a tocar un poquito mejor, claro. Escuchamos otras cosas, hemos tocado otras cosas, y bueno, esa experiencia nos nutre. Haber tocado con otros músicos también es un aprendizaje, ¿no? Y de pronto, bueno, en el ensayo de ayer hubo así un par de revelaciones de ¿Ayer ensayaron? Sí, ayer ensayamos. ¿Mirá? Sí. Antes de ir al teatro hemos ensayado. Ah, están a full. Sí. Total. Es decir que me estoy, antes de sentarse en el bombo y en el cajón que estaba allá, estuvo tocando el bajo. Sí. Está muy bien. Y bueno, yo lo voy a confesar. Yo, digamos, estaba tan agotado que, bueno, estuve durmiendo un poco detrás del escenario ahí. Se notó. Porque después de tocar 20 temas con Mozambique, digamos... estaba un poquito agotado. Me imagino. En esta instancia de crecimiento y de búsqueda personal, sí, musicalmente hablando, ¿no? Yo me preguntaba, ¿qué te pasó a vos cuando volviste a tocar Pequeña Luz? Ya no desde la adaptación y recreación que has hecho para tu carrera como solista, sino volver a la instancia de Mozambique. ¿Fue complejo o no? No. Es más, nos reíamos porque en los ensayos, digamos, un par de ensayos me conectaron un micrófono para que cantara porque realmente estábamos un poco desorientados con los temas, ¿no? Y claro. me pusieron un micrófono para cantar y lo cantaba como lo canto yo, no como lo cantaría Sebastián, ¿no? Entonces medio que era confuso. Pasa que acostumbrado a eso, ¿no? Nos reíamos de eso. Que, claro. Es diferente, ¿no? Aparte que, bueno, tuve que modificar un poco el tono para cantarlo. Están como Anthology de los Beatles, digamos. ¿Viste que cuando los Beatles grabaron con la voz de John Lennon? No, una cosa rara. Cosas raras, sí. La música tiene esas cosas raras, Bogarín. Sí. Y después, bueno, hay un costado así de experimentar con unos temas que... De los temas nuevos que quedaron fuera de los discos. Uh-huh. Hay una canción muy... que a mí me gusta mucho, ¿no? Creo que es uno de los temas que más me gusta. De la ¿cuál? Banda, que es Escapar. Mira. Que sí, es un tema de mucha experimentación, de mucha zapada, de sostenerlo eternamente. Podríamos hacer una versión de 25 minutos casi de ese tema. Porque no, es un vuelo, es un viaje. Claro, al estilo Jimi Hendrix con sus temas cuando tocaba. Claro, una locura así. tiene mucho vuelo y en los ensayos siempre sale una versión muy loca de ese tema. Y de ese tema creo que hay solo tres versiones grabadas, tres. Uh-huh. Porque creo que lo tocamos tres veces nada más. Está muy bien. Pero las versiones de los ensayos fueron las mejores. Siempre pasa eso. Las versiones de los ensayos fueron las mejores. Siempre pasa eso. Y bueno, no sé si lo vamos a llegar a tocar el 4, este tema. ¿Va a ser la única tocata que van a tener el 4 o tienen pensado algo más? Y si la gente lo pide, vamos a seguir tocando. Ah, pa. Ahí está, la trampita. No, lo lindo, digo, queremos más que tocar la trampita. Y queremos vernos las caras de nuevo, tocar y digamos tratar de encontrar la viabilidad de hacer una fecha cada tanto, que sea algo fluido, que no sea tan esporádico, no tan perdido en el tiempo. Uh-huh. Porque la última vez que tocamos fue hace 3 años casi, fue el 7 de diciembre del 2012. Sí, recuerdo la última vez que tocamos, 3 años. Y bueno, la idea es que no pase tanto tiempo. Que pasen por lo menos 3 meses, pero no 3 años. Claro. ¿Van a estar todos, digamos, de arriba del escenario? Exactamente, sí, los 6 de siempre. Perfecto. ¿Sí? David, Pablo, Facundo, Manu, Sebastián y yo. Sí, el mismo personal de los últimos 15 años. Que atiende la casa, digamos. Claro, sí. Bueno, ahí estaremos entonces, Bogarín, y seguramente nos mantendremos en contacto para seguir invitando a la gente, sí, y que se entere, sí, que hay entradas que están regalando ustedes muy graciosamente, dando los premios en el Facebook. Sí, todo recomendado por nuestros asesores de publicidad, ¿no? De imagen, claro, sí. Y de sí. mercadeo, claro. Un abrazo. Un abrazo, che, y saludos para todos. Hasta luego, ahí pasaba. Hugo Bogarín lo cortó. Un hachazo le tiró Hugo Bogarín. Acostumbrado a la última palabra, yo entendí lo que quiso hacer Tosi. ¿Nos vamos? Tenemos que volver dentro de un rato. Quédate sintonizando la 90.1. Va a llegar el programa Al Dorso en esta radio recuperada. Y luego haremos el programa especial para ser concreto al oyente que está escuchando. ¿Redondeamos? ¿Comenzamos en desfasaje o comenzamos puntual en una hora? 6:30 6:30 es la cita donde después de media hora vamos a tener todos los resultados. Cerramos el programa y nos vamos. No, 6:30 comienza el programa especial que vamos a hacer aquí en esta radio recuperada, dándole continuidad y terminando el ciclo de lo que fueron estas elecciones, con las PASO, con las elecciones generales y con el balotaje. Llegamos con el caballo cansado, pero llegamos. Y vamos a estar toda la tropa, porque hicimos, vamos a hacer una conexión, ¿cómo se dice cuando uno se conecta con otro medio de comunicación? Olvidé la palabra. duplex. Un duplex con nuestro un compañero duplex. Rubén Bustamante. Sí. Llegamos con el caballo cansado porque en las PASO, ¿cuántos éramos? Éramos seis. Éramos un seleccionado, éramos claro. Unos cuantos, éramos. Además, bueno, Cinti y Rubén estuvieron trabajando, y usted también creo, ¿no? En las PASO estuvo trabajando, haciendo entrevistas. Sí, sí, estuvimos. Desde la mañana. Y después vinieron las... Las generales, ahí ya éramos menos. Ahí bajamos un poco. Ahí ya éramos menos. Y igual fue peleada. Intenso, final, fue intenso. Sí, sí, sí. Sí. Y había menos lugares, obviamente, también a los cuales ir a hacer notas. Bueno, usted estuvo trabajando en las PASO también intensamente tratando con de buscar lluvia. Sí, sí. Entrevistas justamente de todos aquellos que, bueno, que en las generales no pudieron llegar también. Y en las generales, bueno, también fuimos menos. Incluso, bueno, terminamos el programa sin tener los resultados, ¿no? Por todo lo que pasó en las generales, que no había... resultados definitivos por esta retención de resultados oficiales, no estaba nada publicado y terminamos el programa y no sé, a los 15 minutos empezaron a salir los primeros resultados, todos queríamos saber por qué no aguantamos 15 minutos, bueno, y fue así, estábamos volviendo a nuestras casas y cuando llegamos pues ya sabíamos la respuesta. Bueno, vamos a estar aquí en esta radio. En definitiva era que había balotaje y que, bueno, María Eugenia Vidal había ganado la provincia. Que ese fue el dato. Sí, el dato ella. Concreto y contundente de la noche de ese domingo. Y en, bueno, en este tercer tramo estaremos usted y yo y, bueno, y habrá un invitado. ¿Sí? Y puede ser que venga algún colaborador también, pero no lo puedo afirmar porque, bueno, esa voluntad. Por eso yo iba a hacer la invitación también a los oyentes o integrantes de la radio o compañeros que escuchan la frecuencia 90.1 que quieran colaborar, sumar, todo va a servir en esta jornada porque estamos cumpliendo el rol de esta radio comunitaria que intenta acercarnos con la realidad que nos atraviesa. Podemos ver y quedarnos en nuestras casas viendo el amor y el odio por la televisión. Uy, no, pero me parece que es interesante. ¿Dan, ver dan esa película? Qué sucede. Sí, dan esa película. Hace muchos días la dan. Uy, la quiero ver. Sí. Dan esa y dan algunas de terror que parece como que se cae el mundo, ¿viste? Como las de Freddy Krueger, que uno decía ¡ah! Sí, aparecen. Y se olvidan. Por eso me parece que, respetando la veda, pero usando las palabras de Nora de Cortiñas, me parece que el sobre de Nora, como muchos de nosotros, mantiene un elemento esencial en el sobre, que es la memoria. La memoria y la coherencia. Después cada uno haga lo que quiera hacer, se convierta en soldado o no. ¿Respeté la veda? Bien, estuve bien. Nos vamos, 6:30, volvemos aquí en FM Moreno 90.1 con este programa especial de las elecciones. Hicimos el programa el día de hoy, Rubén Bustamante, Bernardo Tosi, Cintia Medina, quien les habla, y Pabla. Hicimos el programa el día de hoy. Gracias por estar sintonizando esta radio recuperada. Quédate que en un ratito llega el dorso y nosotros nuevamente. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.